vivía en un fundo allá cerca de San Nicolás. Mi padre era uno de los inquilinos que cuidaba el ganado. Cuando le pasaba algo a algún animal, lo descontaban de los víveres que nos daban a fin de mes. Me importaba la razón de la pérdida. El culpable siempre era mi padre. Yo me vine hacia Santiago a los 15, porque no quería que mis hijos fueran los culpables de todo, siempre. Pero parece que aquí en la ciudad es igual. Los culpables siempre somos los mismos. Así es como tiene que ser. Y a ustedes nadie los va a culpar por seguir con la misma historia. Yo me pregunto nomás, ¿cuándo se van a hacer las cosas de otra manera? ¿Cuándo se van a atrever a hacer algo distinto? ¿Cuándo se van a atrever a hacer algo distinto? Mamá. La verdad sobre el nacimiento de los niños. Hacer algo distinto, un espacio cultural. Hacer algo distinto, un programa de radio. Dar clases, transmitir desde el Olimpo. Proyectar películas, juntarse. Fomentar el arte en el que creemos. Esto es Desde el Puente, FM La Bemba 91.3. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermano, nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenos días. Buenas noches. Ya empezamos. Buenas tardes. Buenas noches. Hola, buen día, ¿cómo les va? Buen fin de semana. Feliz Navidad. Che, ¿quiénes son ustedes? Ah, esto es absurdo. Bueno, presentamos un poco el tema del día porque si no, nos vamos a divertir solo nosotros. ¿Lo qué? Así que, Fer, si me ayudás. Bueno, el tema del día es el absurdo. Perfecto. Dos puntos. Vamos a hablar sobre... ¿El situaciones. Qué? ¿El absurdo? Sí. ¿Lo conoces? No es la estupidez, ¿eh? El... ¡Ah, no! Sí, ya arrancamos. O sea, nos dijo estupidez. Gracias, a Julieta, ¿eh? ¿Cómo le va, Ioni, operador acá del programa? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Algo para opinar? Todo un poco y nada de todo, así que bueno, seguimos. Seguimos acá. Siempre acorde a nuestros programas, Johnny, muy bien. Bueno, eso, vamos a hablar un poquito de situaciones absurdas, de qué es el absurdo. ¿Y qué no lo es? ¿Qué no lo es? ¿Qué lo es? ¿Qué no lo es? ¿Qué lo es? ¿Qué no lo es? Bueno, ¿qué más? Bueno, nada, pensar un poco sobre eso. Hay situaciones, en realidad, que parecen absurdas, que no lo son. Algunas que sí lo son. Es un poco el sinsentido que tiene un montón de cosas. O el... Eso, la carencia de sentido, ¿no? Que tienen. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? El sinsentido de las cosas. 21 horas. Tener un reloj que te diga la hora sin eses. La hora, ¿eh? Capaz que era... 9:34. Y un kilo de ardo. El programa. Estamos al aire, no es malo. Perdón. Bueno, no. Y era un poco reflexionar sobre eso, como intentamos hacerlo. Antes de empezar en el aire estábamos hablando, de verdad, estábamos haciendo el programa, parecía un programa serio, hablábamos de que a veces le decimos absurdo a cosas que parece que fue un eufemismo llamarle absurdo. Situaciones totalmente. Como esto que decías vos, Juan, de mandar chicos a la guerra, no es un absurdo. A mí me pasó que... Es una hija de putés, lo que nombrarlo con sus nombres. Claro. Lo que contaba un poco es que intenté escribir sobre el tema del día, intentamos siempre escribir un poco y reflexionar sobre el tema, y puse absurdo es mandar los pibes a la guerra, absurdo es que la gente no tenga casas, absurdo es que la gente se muera de hambre. Y después, cuando lo terminé de escribir, dije, ninguno de estos son absurdos. Es toda una concepción ideológica. Incluso cuando pensé en un absurdo un poco más cotidiano, cuando dije, absurdo es hacer una cola en el pago fácil de media hora para tener que pagar tus cuentas, en realidad es parte del sometimiento. Es, mira, me tenés que pagar el servicio, encima tenés que hacer una cola de media hora. Y te la comes. Y encima se llama pago fácil. Y se llama pago fácil. La tenés re adentro, ¿entendés? Un poco era eso. Todas cosas que uno creía que eran absurdas tenían que ver con... Bueno, con que somos... Para mí es absurdo que el agua está quemando la hierba. No. Igual ponele para mí que... el pago fácil sí es absurdo. Digo, es absurdo. Pago fácil es absurdo. No es lo mismo que los chicos en la guerra. Sí, pero no nos confundamos, porque Juan habla de... Hay una cola y vos te la bancás. Y vos entendés que una cola es algo natural. ¿Entendés? Claro, pero vos lo aceptás como absurdo. Digo, te la bancás porque lo aceptás como tal. Es que... Para mí es así. No sé si es absurdo. No es absurdo. Eso, justamente no es absurdo. Es... Somos... Creemos que es algo absurdo, pero en realidad te están demostrando que ellos van a poner una sola caja y vos vas a hacer una cola en una sola caja porque sos un... Porque somos sometidos. Pero yo no pienso lo mismo. Decilo. Porque para mí, digamos... ¿Tenés todo, acciones en pago fácil? Todo tiene una explicación. Si vos lo pensás... Se cayó el micrófono. Se suicidó el micrófono. Se todo tiró. Se puede explicar desde un punto. Entonces, bueno, todo se puede explicar desde un punto y yo estoy intentando explicar por qué hay una sola caja en la caja del justamente fácil. El absurdo es lo que va contra la lógica, lo que no se puede explicar. Uh-huh. ¿Pero a qué pago fácil va, porque hay una caja sola? Al lado del puente. Claro, pero hay muchas cosas que consideramos absurdas, pero en realidad tienen mucha lógica con respecto a distintas ideas, ¿no? Juli tiene acciones en pago fácil, perdón. Juli, puede ser. ¿Podemos dejar hablar de pago fácil? De una buena vez, por favor. Ahora hablemos de RappiPago. Pagotucuenta.com. Vamos al audio. Sí, no. El audio es un poco también absurdo, todo nuestro programa de hoy es un poco así, pero bueno, así allá. Que aguántensela. Envío, Lucio. No solo el de... No es tuyo. Vamos con el operador. Dame el mate, absurdo. Dame el mate. Un juego absurdo. En resumen, hemos ganado los de sí. O sea, yo, alcalde, de cura, don Andrés. De maestro, no se ha presentado nadie, o sea que sigue don Roberto. De puta, Mercedes. Bien han salido 5 adúlteras. Pero bueno, esto ya se lo diremos a ella para que los maridos, si quieren, se enteren, y si no, pues no. Monja, no hay. Ya no ha salido. La Cristina va a probar de marimacho unos meses. Y don Cosme de homosexual. ¡No! También ha salido que los de la invasión se tienen que ir. Vale. Y si hay algún americano también. ¿Qué quieres? No, yo es que quería defender un poco a los americanos. Porque también tienen cosas positivas. Vete a la mierda, hombre. Otra vez pensando en mamá. ¿Habrá alguien más pensando en su madre? ¿Hay alguien acá que esté pensando en su madre? Letra de Ricardo Arjona. En el proceso mensual más tardío de su historia, fue una amiga del colegio a la que le compartió su memoria. Le contó que 2 meses atrás, con aquel muchacho fugaz, hicieron tremendo pastel en aquel viejo hotel. Yo estoy pensando en la madre de él. No sé si cuenta. ¡Come prima! Me gusta ver tu abdomen de perfil que viene a recordarme que al caminar es que me gustas toda, incluso verte estornudar. Ricardo Arjona. Huevos. Eso es lo que necesito. Basta de cobardía. ¿Sabes qué? Yo soy el que está cansado acá. Estoy cansado de todas estas boludeces. Mira, vos a mí me gustás, pero no te puedo hablar porque me pongo boludo. Y vos, con tu actitud de mierda, no ayudas ni un poco. Y esta música apesta. ¿Sabes por qué me pongo este chaleco? Por las minas como vos que no pueden dejar de mirarse el ombligo. ¿Sabes lo lindo que debe ser coger, eh? ¿O acaso soy el único acá que quiere dejar de ser virgen alguna vez? ¿Qué te pensás, que vengo por los sanguchitos, boluda? Algo mal había. El agua, boludo. Para mí que se recalentó, eso hizo mal. Un juego absurdo. Mi hijo es ingeniero y da clases en Oklahoma. Ha venido de año sabático. Ya sabe lo que es. Trabajar 6 años y descansar 1. Yo soy su representante. Tanto gusto. ¿Y cómo les va a los compañeros por Oklahoma? ¿Siguen con el algodón? Bueno, yo es que estoy muy centrado en la universidad y no sabría decirle, francamente. Bueno, ya terminé. Incluso verte estornudar. Ahí estaba letra de la poesía de Arjona, que es un poeta impresionante. A nosotros nos impresiona cómo construye el sentido. Sí, estaban los poetas malditos y los poetas de mierda, que está Arjona dentro. Y después estaba la película Amanece que no es poco, que es una gran película española. La recomendamos, nosotros ya la proyectamos en el puente, así que bueno. Como en todas las películas que proyectamos, la recomendamos. Y después había un corto que justamente se llama El Juego Absurdo. Lo pueden ver en YouTube, que está buenísimo, es gracioso. Y habla ahí de si alguien más está pensando en su mamá, por ejemplo. Y nada, era un poco un resumen de lo absurdo o de cosas. A mí me gustan mucho las pelis que juegan con el absurdo y le paso a Juli la pelota. Bueno, vamos a dar la consigna del día de hoy, que va a ser contar una anécdota absurda, breve, que se pueda contar en la página de La Bemba, que es www.labemba.com.ar. También nos pueden llamar y nos pueden contar alguna anécdota absurda al número de La Bemba, que es 50 31 47 13, interno 640. ¿Algo más? ¿Tenemos algún otro vía de comunicación? No. Pueden comunicarse en el Facebook del Puente, que es Espacio Cultural El Puente, y nada más. Bien. Bueno, para mí el absurdo está cuando los discursos o las ideas no coinciden con lo que pasa realmente. Cuando lo que pasa no se explica desde la lógica, pero tampoco desde la locura. Eso es lo que pienso. Y dando pie a las anécdotas, en la vida me encontré con muchas cosas absurdas que a mí me inspiran. Yo creo que no se puede vivir sin el absurdo y que en realidad siempre va a existir. O lamentablemente o agradeciéndolo. Cada uno como los tome. Solo hay que entender que son absurdos y aceptarlos como tal. Y bueno, pasando a las anécdotas que ustedes también me pueden contar. Yo, sí. Vale. Cuento una cosa muy absurda. Una vez tuve una charla con un publicista, qué extraña, ¿no? Que es la vida, y que me hablaba de la viralidad en la publicidad, y el chabón se presentaba como una especie de publicista revolucionario. O sea que más absurdo que eso no puede haber nada, ¿no? Un tipo que alimenta el consumo todo el tiempo y además se cree que es el Che Guevara. Era la peor persona que me crucé en la vida. Les digo, la ley transitiva de la amistad es muy peligrosa. Hay que tener cuidado. Sí. No, es interesante lo que decías de que es absurdo cuando el discurso no coincide con lo que se hace, con la práctica. Bueno, y en educación esto pasa totalmente todo el tiempo. Y en educación yo tengo varias anécdotas absurdas. En séptimo grado, la profesora de biología, cuando se supone que en séptimo grado te tienen que enseñar anatomía, educación sexual, no. Yo lo que aprendí en séptimo grado fue que la comida había que masticarla 33 veces para tener una buena digestión. Eso me parece totalmente absurdo. Yo lo voy a contar a partir de ahora. Lo tenés que contar. Dame el bicochito. No. Eso viene de eso viene desde la época de la esclavitud, porque al amo lo que más le costaba era cuidarle los dientes a los esclavos. Ajá. O sea que vos fijate cómo estás transmitiendo ahí una buena subjetividad de sodomizado. En ese punto es cuando uno piensa que estas cosas absurdo capaz que no son tan absurdas, ¿no? En realidad no se están tratando de esclavos. No, bueno, depende de dónde lo mires. Igual hay cosas que es como que se dejaron de pensar, ¿no? Tal vez no están pensando en lo que te están diciendo. Seguramente es una especie... esa mujer no pensaba lo que decían. No. Pero es la tradición y la costumbre también parece absurda, pero no es absurda. Es formador de seres humanos serviles. Yo tengo una anécdota, no sé si es absurda, el otro día en colectivo subió un señor pidiendo ayuda para comprar remedios para el HIV y la gente le pedía el certificado donde diga que tenía HIV. Qué terrible. Y bueno, pero es así, va a existir siempre. Para mí no se puede luchar contra eso. ¿Y tenía el certificado? No lo tenía, yo no le di nada por eso. Está bien. Bueno, después contar que en las últimas vacaciones de invierno yo trabajé en una colonia. Yo me escucho bien. ¿Se escucha bien? Yo escucho bien. Johnny, le encanta cómo sale tu voz. Trabajé con un docente auxiliar, yo era la titular, él era el auxiliar, que lo primero que me dijo era que había estado exiliado en México. Entonces yo después de un rato, interesada, le pregunté por qué. Y me contesta que porque la mujer se había acostado con otro. Exiliado en México, para que no termina. Luego me dijo que no sabía dónde estaban los centros clandestinos de detención y tortura, que es de la dictadura del 76, justamente porque había estado exiliado. Pero resulta que su exilio fue en la década del 90. Y lo más absurdo... Tenés que decir el nombre y apellido de este hombre, si puede ser el domicilio, sí, para ir a escrachárselo. Gastón Alberdín. Muy bien. Villa del Parque. Lo más absurdo fue que queriendo ser más de lo que era, eligió el camino de expulsar del aula a los chicos que no dejaban de hablar, que no dejaban hablar a las chicas porque decía que en la vida había que ser corteses y que no se le podía faltar el respeto, y menos a una mujer. Claro, en este caso que tenemos absurdos y absurdos, ¿no? Como lo que él decía. Y absurdas. Sí, todo va hoy a... Y zurdos. Al día siguiente, después de este episodio, porque esto fue el segundo día, el tercer día, para continuar con la temática me fui armada para la guerra y a tomar el territorio sin dejarlo meter un bocado más porque había sido demasiado absurdo. Bueno, esas fueron algunas. Algunas anécdotas absurdas, así que si nos quieren comentar en la página de La Bemba, no lo pueden hacer, le pedimos por favor que lo hagan porque nos gusta leer sus mensajes. Artigas estaba con los 33 orientales, por eso de masticar. Claro, exactamente. Ah, ahora me cierra todo. Sí, no, es... ¿De qué te reí? Que es absurdo, me digo. ¿Cuál es el problema? ¿No puedo? Sí, reí. Para mí lo mejor que tiene el absurdo, digamos, es cuando uno lo usa en el humor, ¿no? Cuando uno se ríe de eso, de un montón de cosas que tienen un sentido raro, por lo menos. Todo tiene un sentido, ¿no? Si uno se lo busca, un poco como todo. Pero que... Eso, cuando en el humor se ponen en juego, lo hace Capusotto, lo hace, no sé, todos los humoristas que a mí me gustan, se ríen del humor, o mismo las películas, El Milagro de Petinto, y que es, ponen el absurdo en su máximo esplendor y causan gracia. Además te descoloca, ese es como el efecto del absurdo, ¿no? Es como que dejas de entender lo que realmente está pasando y es un espacio interesante, por lo menos para darte cuenta que hay otras partes de tu cerebro que capaz no te das cuenta que están funcionando. A mí eso me hace pensar en los sueños, ¿no? Como todo lugar donde la lógica racional se cae y empiezan a operar otras cosas. La sangre violeta, esas cosas. Sí, eso es un sueño, pero no importa. La cosa es que sí, es muy parecido a los sueños, tenés razón. Es como que no terminás de entender bien qué está pasando. Es pariente, digamos. Pero quieren decir un montón de otras cosas, ¿no? Cuando uno te deja decir una cosa de determinada manera, pero te está diciendo otras cosas. Decir es que es pariente, en el absurdo, tal vez vamos a pensar que en el absurdo y en los sueños se manifiesta el sin razón. Es como que no hay una lógica, por lo menos no la que rige, ¿no?, todo nuestro movimiento diario. Claro, nuestra lógica no rige ahí. Y con lo que decías del humor, eso es lo que deja en evidencia que todo el tiempo estamos dialogando mediante cliché, mediante cosas ya establecidas, que todos los diálogos en realidad son mentirosos. Eso me parece que deja mucho en evidencia el humor absurdo. Sí, diálogos como ya prefabricados. Por ejemplo, la cortesía, el formalismo, todo eso es absurdo. No tiene para sentido. Mí absurdo son las charlas de ascensor, ¿no? Sí, bueno, las charlas sobre el clima. Sí, lindo, ¿no? El tiempo, ¿no? Sí, hace frío. Claro, sí. Lo que se llama función fática del lenguaje, es decir, sí. ¿Cómo estás? Sí, hola, ¿todo bien? Sí, sí. Conversación con el taxista. O sea, no te está preguntando si estás bien.

No tiene explicación. No se explica. No, no. Aparte te dicen que, no sé, que los chicos no opinen, que no se paren. Todo lo contrario a las bajadas ministeriales, y eso sí es absurdo. O sea, ir en contra, que lo que se haga es totalmente lo contrario a lo que se está diciendo. Hacen esas reuniones que no sirven para nada. Y lo único que hacen es bajar línea para contradecir todo tu trabajo. No sé, bueno, es la educación. Sí, la educación tiene muchas cosas que al entender de uno serían absurdas, como pretender que los chicos, niños, en un momento que lo único que quieren es jugar, divertirse, es tenerlos sentaditos en fila, que tomen distancia con un brazo. No es absurdo en realidad, porque tiene un sentido y... O ya de una lo estás acostumbrando a un horario laboral. Sí, lo estás adoctrinando como loco. Pero bueno, a nuestra forma de vivir la vida es absurdo una educación así, porque va en contra casi de lo natural de la infancia. Por eso entraría el concepto de absurdo. Vamos a presentar... ¿No hay algo más absurdo? No, tengo algunas preguntas, bueno, pero las dejo para después. Bueno, dale. Bueno, entonces presentamos a... Bueno, continuamos con este ciclo de poesía abrida a cargo del doctor Richard Arnoja. Hola Richard, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Lo pueden saludar, bien, ¿eh? Bien, bien. Ah, hola, no, no me ¿cómo van andas? A saludar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Lo pasa que la gente te ve y se inhibe un poco. Bueno, pero en mi país acostumbramos a saludarnos y hasta... Hola, Arnoja, hola. A estrecharnos y... ¿De qué país es usted que se acostumbra a saludar tanto? De Guatemala, Cuba. De un país de la central. Vengo acá a dar mi clase abrida de poesía. Ustedes han disfrutado la semana pasada, ¿no?, de mis poesías, con la metáfora. Y estuve en la semana anterior en la cumbre de poetas metafóricos, ¿no? Esta nueva poesía que estamos inventando, porque creo que ya es tiempo de dejar de lado a los Octavio Paz, a las Olga Orozco, ¿no? Toda esta poesía que está cargada de contenido social y que nos... Basta, terminémosla con esto. Pero qué interesante, ¿verdad? Tenemos que hablarle al amor, cantarle a la mujer, que para eso estamos, ¿no? Estuvimos con nuestro maestro, ¿saben quién es nuestro maestro aquí en su tierra, no en su país? No, ¿quién? No, no. El gran poeta Silvio Soldán. Voy a aprovechar para citar a una poesía de él que dice: te prometo recordar tu geografía y sentirte solo mía. Te prometo ser el custodio amoroso de tu cuerpo voluptuoso. Qué profundo, ¿no? Muchas gracias, le voy a decir a Silvio que les ha encantado su poesía y él se va a poner muy... ¿No las manda por mail así después se la regala una chica? No, solo traje los libros, ahora se los puedo vender, están 78 pesos cada uno. Ah, ok. Sí. Bueno, no sé cómo... ¿Nos va a regalar algo? No, también me habían preguntado acerca de mi acento, ¿no? Que es un tanto exótico. Bueno, yo ando por el mundo llevando mi arte, mi poesía, mis metáforas, y he pegado un acento un poco guatemaltecubanizado, una cosa así. ¿Cómo es eso? Es un tanto una mezcla, ¿no? Y ahora que estoy acá con ustedes se me están pegando el boludo, el che y todas esas palabras que usan ustedes, ¿no? Boludo. Es como una esponja, usted, ¿te lo Richard? Mucho... Boludo. ¿Se lo dicen mucho, boludo? Sí. Ah. ¿Una esponja? Sí, sí, yo soy una... Soy una Mortimer. Me lo imagino. Con cara de esponja. Un Bob Esponja. Arnoja. Bob Esponja, esta chica se me está riendo, ¿no? En la cara. Creo, ¿no? En la araca. Che, pero no va. Bueno, a más, ¿no? Dejemos de lado los detalles, ¿no? Y vamos a la música. Y tú, mujer, prepárate para enamorarte. ¿Y tú tienes algo que hacer más luego? ¿Estás hablando a mí? No, a ti, al de los ojitos claros. ¿Tienes algo que hacer? Ay, no, después, no sé, profe. Después hablamos, quédate tranquilo. Bueno, les decía el maestro Soldano, él me ha enseñado una forma nueva de cantar, porque ustedes saben que yo soy un cantante, pero hasta ahora no he cantado, pues soy el cantante que no canta, eso es absurdo. Ajá. Pero bueno, he traído esta forma, ¿no?, que él me ha enseñado, he traído a mis músicos, los traje dentro de un pendrive de 2 gigabytes, así que cuando el operador disponga, él ahora nos va a poner esta pista maravillosa que han grabado ellos y yo les voy a recitar. Recuerdo aquella noche, llené tu boca de fresas, pero no puedo pensar del olor a milanesas. Y si bien tu cuerpo es deleite, donde marco mi nombre en caricias, me sorprende tu poca pericia, siempre quemas el aceite. Te entrego este cuerpo con el que soñás, yo solo te pido, limpia un poco más. Que escuche ruegos, mujer, nunca habrá, pero esto es el colmo, me voy a infectar. Lento me levanto, con adornos de lagañas, veo hongos telarañas en mi taza de café. Enloquezco en tu pelo castaño, laberinto loco ondulado. Ahora estoy hospitalizado, de ver cómo dejaste el baño. Te entrego este cuerpo con el que soñás. Yo solo pido, limpia un poco más. Que escuche ruegos, mujer, nunca habrá. Pero esto es el colmo, me voy a infectar. Y ahora dejamos que la pista los haga entrar en el mundo de la poesía. Concéntrense. Y ahora sí. Pueden aplaudir. ¡Te quiero! ¡Otra! Hermoso, hermoso. Muchas gracias. Yo cerré los ojos y la escuché cerrando los ojos, profe. ¿Qué has sentido? No sé, me llevó a un lugar mágico, una cocina en el medio del mar. Ahora te voy a llevar a un lugar acá cerca, Ramón Falcón. Está en una cocina en el medio del mar. Es mágico. Mágico. Gracias. Bueno, ya creo que con esto me voy yendo porque tengo muchas cosas que hacer. Nada más les quería. ¿Qué pasó con la clase, con el seminario? Justamente eso, tú chica nunca me dejas hablar. Justamente eso le estaba por decir. Disculpe. ¿Sí? Tranquila. Tienes que estar más tranquila. Está aprendiendo bien. A ver. Bueno, si veo que están conmovidos, si quieren, yo sigo con el programa. No, está bien, está bien. Termina con lo tuyo. Bueno, les informaba que la cátedra Leo Mattioli, se acuerdan que se había suspendido por razones obvias. Exactamente. Bueno, son motivos obvios. Después será reemplazada por la cátedra Sergio Denis. Se las recomiendo muchísimo, ¿eh? Así que me voy. ¿Qué mujeres. Día, ¿qué día se va a dictar? ¿Cómo mujeres? Mujeres, los domingos se va a dictar. ¿Los domingos? De 3:30 a 5:30 de la mañana. Ok. Están todos y todas invitadas. Muchas gracias, lo despedimos. Chao, Arnoja. Adiós. Chao, Arnoja, muchas gracias. Adiós. Por esta clase abrida de poesía. Conmigo. Con el doctor. Bueno, chau, seguimos Arnoja. Acá con Richard Arnoja. Con el programa Desde el Puente. En FM La Bemba 91.3. Perdón, me he olvidado a mis músicos, ya me los llevo. Basta, bueno, gracias. Acá después me piden que no dude la sexualidad de algunos. Yo no voy a decir nada. ¿Qué le pasa? Vamos a dejarlo en lo de absurdo, eso. Claro. Como no, en el programa absurdo y seguimos con. Bueno. ¿Cómo que no hacía falta? Vamos a leer mensajes, dejen de hablar pavada. Que yo lo que digo es que hay cosas que no hay que aclarar. Que hola, chicos. Sí, basta. Giselle dice, hola chicos, qué buen tema el absurdo. Esperá que quedó la banda de Arnoja. Sacá a esta gente de acá. Alto músico, viejo. Giselle dice, hola chicos, qué buen tema el absurdo. Creo que especialmente en el teatro. Sacá la cosa esta de la gente, ¿qué pasa? ¡Ey! Hora, 2 minutos. Johnny, dale, que falta poco para el programa, dale. En el teatro del absurdo, tanto como en el grotesco, nos muestran las propias contradicciones del ser humano, en tanto en la sociedad como en su individualidad. El mundo es absurdo, el sistema es absurdo. Porque sabiendo un montón de cosas, seguimos cometiendo los mismos errores a lo largo de la historia. Bueno, King Kong nos cuenta un chiste acá. Dice que un ciego pasa la mano por un rayador y pregunta, ¿quién escribió algo tan absurdo? Bueno, nos manda un beso a todos. Gracias, King Kong. Gracias, King Kong. El chiste es muy bueno. Le quiero mandar un beso a mi sobrina, que está enferma, y dice que nos manda un beso a todos los de La Bemba, y bueno, quería venir, pero está enferma. Que se mejore. El Cholo dice, ¿absurdo? Poner a Heinze de 3. Ya lo leí ese. Absurdo que no le dé vuelta. Perfecto. Vani dice, la burocracia ya completamente absurda. Ya lo leí absurda. Ese. Perfecto. Este muchacho... Me encanta leer dos veces los mensajes. Es retroactivo. Mauro dice que 2 más 2 son 3. Está bárbaro. Ese lo leímos también. Lo leímos. ¿Qué pasa allá? Ahí hay más, mirá. Sí, acá tengo un montón, esperá. Bueno, no, ¿seguimos leyendo o no? En una computadora hay más, en la yo otra. Yo veo que no, dice Mauro que la madre agachadito. Ahí está. Sabri. Sabri dice, es absurdo que esta radio se emita desde el Olimpo. Gracias por reconstruir este espacio, ¿cómo? Chicos. No se entiende muy bien. Para mí es muy absurdo el mensaje. No, para mí lo que quiere decir es que en un lugar... No lo explique. Uy, no, bueno. Hoy no se explica nada. No se explica nada. Perfecto. No se explica. Mauro dice... Sí, pero es muy duro. Si no lo explico, yo me quiero ir. Tenemos que leer todos los comentarios. Sí. Y bueno, y que la María te ilumine, nos manda uno... Que dice, hablando del humor absurdo, no se pierdan que la María te ilumine el sábado 3 en La Palmera, Bolivia 1067, y sábado 27 en El Puente, 22:30 horas. 15 pesos, abrazos. 15 P, ¿eh? ¿Esa es la agenda María. Cultural o los mensajes? ¿No? El mensajito. Y mensaje. Un saludo para que la María te ilumine. Nuestra gente amiga. Saludo. Bueno, ¿cómo se? ¿Algún mensaje ya? Ya terminamos el televisor, estamos comprando. Está pasando un carrito que compra cosas. Que vende sandía. Estamos comprando. Para toda la sandía. Con la compra cocina, baño, lavadero. Alguien dijo algo del teatro absurdo. Después sí, vamos a teatro retomarlo. Absurdo. Gracias por favor. Por nombrarlo. Gracias por nombrarlo. Sí, vamos a hablar del señor Dios televisor. Eugen Ionesco. Bueno, yo quiero decir algo. ¿Cómo se explica nuestro sistema? No sé. ¿Por qué si el capitalismo es imposible seguimos estando aquí? No sé. La gente está comprando parcelas en la luna a $67. Yo tengo una. Ay, me faltan $2. Eso es totalmente absurdo. Yo te quería regalar una O, Julieta. Y nos vamos a un tema. Bueno, está bien. Ah, sí. No, nos vamos a un tema. No, sí. ¿Por qué no nos vamos, chicos? Que... No hay nada más que decir. El programa solo de Julio. La viuda de Sevilla menester que se componga. Este que se componga la viuda de Sevilla, ole, ole, ole, ole. La viuda de Sevilla, meneste que se componga. Meneste que se componga, que se ha muerto el espartero. Ay, ay, ay, ay, que se ha muerto el espartero. ¿Para qué la quiero va? Vaya una pena que ha muerto el rey de los toreros de luz. Tosta Sevilla entera y san, teñido los pañuelos de negro, toda la cigarrera. Al hijo del espartero lo quieren meter a fraile. Lo quieren meter a fraile y al hijo del espartero, ole, ole, ole, ole. Y al hijo del espartero lo quieren meter a fraile. Lo quieren meter a fraile y la cuadrilla le dice ole, ole, ole, ole. Y la cuadrilla le dice torero, como tú paré. La maestranza ha puesto lazo en su balconela, bandera media hasta y hasta, mandado poner cresponelo, chiquero de la plaza. Los toritos de Miura ya no tienen miedo a nada. Ya no tienen miedo a nada los toritos de Miura. Ole, ole, ole, ole. Los toritos de Miura ya no tienen miedo a nada. Ya no tienen miedo a nada, que se ha muerto el espartero. Ay, ay, ay, ay. Que se ha muerto el espartero. Es mejor que los mataba. Hasta la guasa que te metiste en la cocina, que te llenaste de telaraña, que te plantaste la botita, que con los tacones de caña. Hoy 25 de agosto he vuelto a ver a Francisco Alegre, ese tío que me vuelve loca, como te he contado hace poco. Lo que yo no entiendo, y es por eso mi preocupación, es por qué me ha regalado una cruz. Una cruz de Jesús, si el tío es anarquista. Pues también estoy poquísimo preocupada. Es que no come ni duerme, joder. Es como esos tíos que lo quieren hacer todo, hasta me ha regalado un vestido. Dice que piensa en Hiroshima. Qué cosa tan absurda. También vino el otro jodido, Y yo le he dicho, anda tío, que mejor puta que limpia baños de señora, ¿vale? Ese cabrón no entiende ni dónde está parado, menos me va a entender a mí. Volviendo a Francisco Alegre, que no se haga el cristiano este, que los cristianos se junten entre ellos. Que yo me quedo aquí bien tranquilita, no me malinterpreten que no discrimino. Pero esta tía no se cuelga una cruz ni por loca. Además, no es cosa muy poca mi preocupación, pues... Me vendió lo de la anarquía, joder, me hinchó bien los que no tengo con los que ni Dios, ni amo, ni las hostias que los parió. Y ahora quiere ser muñeco de pastel de boda, joder. ¿Quién entiende a estos críos? Va. Igual yo nunca entiendo nada. Quizás es todo muy normal. Ya terminando, me he enterado que España está hecha un lío. Qué jodido el mundo. Bueno y ya. Mi nombre es Concha y mi apellido Lunares. Una mujer con falda roja hasta los huesos. Sitio ni quién, cómo ni por qué. Tú eres alto, yo bajita, tú eres rubio, yo total. Tú de Sevilla la Llana y yo de Puerto Real. Que no tiene nada que ver el color ni la estatura con las cosas del querer. El color ni la estatura con las cosas del querer. Con las cosas del querer. Con las cosas del querer. Bueno, seguimos con un breve homenaje al genio, a Ionesco. Nunca logré habituarme de toda la existencia del mundo, sobre todo a la mía. Me ocurre sentir que la realidad es irreal, que las palabras solo son sonidos desprovistos de sentido, que estas casas, este cielo, no son más que fachadas de la nada. Me parece que las personas se mueven automáticamente, sin motivo. Todo parece volatilizarse. Todo está amenazado, yo incluso, por un derrumbe inminente, silencioso, en donde no sé qué abismo, más allá del día y de la noche. Ionesco, un genio, realmente. Creo que nos inspiramos mucho en él para hacer el programa del absurdo. Uh-huh. Y que él le dio otro sentido a la palabra absurdo con su teatro, ¿no? Recordemos obras como La Lección, El Rinoceronte. La Cantante Calva. La Cantante Calva. Sí, fue, la verdad, un genio total. Para mí, conocer a Ionesco fue... ¿Lo conociste? A mí me cambió la vida. ¿Lo conociste? Sí. ¿Dónde se vieron? Paraba a la vuelta del puente. No, lo vi en... Yo lo vi en el bodegón comiendo una vez. ¿En lo de Tito? Sí, un ratito. Perfecto. ¿Hablaste con él? Bondiolita al verdeo, le dije. Perfecto, vamos a comer entonces. Bienvenido al reino del absurdo, reino de la pantomima, donde todos andamos al revés. Tío, ¿quieres entrar? Vivo en el reino de la confusión, donde la vida es solo ilusión. Aquí las cosas son lo que son, reino de engaños, mentiras y traición. Y nos vamos a escuchar un tema. No. ¿No? No. Ni a palo. Esto bueno. Es algo que nos mandaron, sigue. En este reino todo tiene un precio y el lenguaje de palacio aburre al necio. ¿Quién nos mandó eso? Nos mandó Georgina, una chica que está escuchando ahí por Facebook, nos mandó. Dice que tiene que ver con el tema y bueno, leía un pedacito para sumarlo. Bueno, sí. Muchas gracias. Sin introducción. Acá hay un pedacito de pastaflor, así que... ¿Querés que lo lea? No, bueno. ¿El pedacito de pastaflor? Sí. Malo, yo leo la pastaflora. ¿Sí? Yo te leo la pastaflora. ¿Qué te dice una pastaflora? Te puedo decir el futuro, yo leo la pastaflora. Dale, dale, lee. Pasta a ver, la logía. Yo te digo, este programa viene re bien y cada vez está mejor. Qué bien. Muy bien. Qué intelectual, ¿eh? ¿Dónde dan el curso ese? ¿En el puente también? No, que en el puente. No. La religión con el tema de lo absurdo también es jodida, ¿viste? Hay que agarrarlo un poco con igual. Pinzas. Yo creo que lo más absurdo que hay en realidad es querer explicar todo desde la razón y... Quizás si uno lo piensa en querer explicar todo desde la fe, desde mi punto de vista es un poco absurdo tomar un dogma y vivirlo a rajatabla, ¿no? Pero Pero no sé qué pasó. Está contenta. Nico festeja cosas que uno no que sabe. Que viene gente que me gusta. Una cosa que no pudimos poner en el audio era de esta película de Amanece, que no es poco, cuando el viejito está hablando con el cura y le pregunta, pero usted está haciendo ayuno, ¿y los pobres cómo se dan cuenta que usted ayuna por ellos? Y él le dice, bueno, por el Espíritu Santo, no sé qué. Y el viejo le dice, ¿y no sería mejor que le diera lo que no se come? O sea, ese es el absurdo. Sí. Igual, vos querías decirte, no sé, estás cerrando una idea. Sí, quería, en realidad lo que pensaba es que desde el punto de vista de uno es absurdo, en realidad para ellos tiene un montón de sentido, pero es raro, uno no podría decir que es absurdo, porque se está cargando un montón de historia quizás, pero bueno, es por lo menos es raro, ¿no? Explicar todo desde un punto de vista. ¿Y quién tiene la razón? ¿De quién? No, digo, el absurdo como para ayudar a pensar, ¿no? Ni un pavarte, vale, el programa de hoy puede sonar cualquier cosa. Esto, ¿no? El absurdo como ayudar a pensar que quizás no es tan así, ¿no? Como eso, poner esto de que son tres y en realidad es uno, podría ser absurdo, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres y es uno solo. Como que por lo menos es gracioso. Pero la religión, más que absurda, me parece. Es un negocio. No sé si es un negocio, es la primera policía, ¿no? Me parece, a ver, tal vez estoy como echando por la borda los pensamientos de muchas personas. Lo que pasa es que también es muy útil la religión, el confesionario y, digamos, y el rezar es un trance que ancestralmente se utilizan para un poco, digamos, liberar un poco la cabeza. Y el confesionario como el primer psicólogo, un poco, ¿no? Claro, pero digo, la religión sí es la primera policía, como dijiste vos, y sirve para controlar y para un montón de cosas, pero digo, la explicación que da esa religión de todo lo creo Dios, y sí. Digo, si uno se lo pone a analizar y a pensar desde lo que uno cree, quizás es muy subjetivo lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. Suena medio absurdo, ¿no? Sí, depende de qué nivel de análisis hagas. Si el primer nivel de análisis es que en realidad no es absurdo porque aclara la existencia de las personas, ¿no? Ponele que en realidad lo que les da es una especie de salvavidas para la incertidumbre, porque uno no sabe a dónde va a parar. Lo que pasa es que la religión a vos te dice, aunque seas pobre y sufras toda la vida, después te vas a salvar. Así que no le pegues al rico, porque igual todos van. El rico va a ir al infierno y vos te vas a ir al cielo. Imagínate lo que te están vendiendo. Aceptá tu destino con alegría, sos pobre, pegate tranquilo. Lo absurdo es lo contradictorio, de Dios te ama, y si me ama, ¿yo por qué estoy sufriendo tanto? ¿No? No, digo, esa explicación de bancate la pobreza, punto, es absurdo, quiero decir, ¿se entiende? Si uno lo analiza un poco. Ahora, no es absurda la religión, ¿se entiende un poco lo que quiero decir? Sí, yo te entiendo. Sí. Gracias, Javi, sí, igual, yo me voy tranquilo. No es absurda la religión, es absurdo la institución, iglesia, qué sé yo, que tiene toda esta cosa. Igual me asusta que Nicolás tiene amigos imaginarios a los cuales está invitando a entrar al estudio, sí. Y me doy cuenta... No tengo un amigo imaginario. Bueno, ¿A quién le llamás? A una amiga mía. Igualmente yo voy a... Ah, tiene amigas imaginarias. Tiene amigas. No es imaginaria, está ahí que no la ven. Un poco con Fernando, creo que la institución no es nada absurda. Lo que es absurdo son de repente las explicaciones y las metáforas con las que se trata de convertir a las personas. Eso, tal discutamos, cual. Discutamos, Javier no me dejó terminar. Yo Belén, ¿podés pasar, cosa, por favor? Que es absurdo que la gente, o sea, acuda a los dogmas de esa institución, los adopte y los transmita y sin cuestionarlos. Está bueno el programa de la... Para mí se fue al más. En nombre de la religión, porque creer en algo, bueno, qué sé yo, cada uno crea en lo que quiera, pero ir a, no sé, a la iglesia y sostener esa institución, qué sé yo, que tiene, no sé, a curas con dos condenas por pedofilia que están libres. Está bien, sí, tenés toda la... Bueno, ya estamos, ¿no? Re católicos estamos, dicen acá en los mensajes, está bueno. Bueno. Vamos a hacer un programa de la iglesia, otro día hacemos un programa de la iglesia. La costumbre y la tradición que son absurdas un poco. Bueno, ya que hablamos... No, al mismo tiempo, todas estas cosas son y no son absurdas. Tienen dos lados. Ya que hablábamos de Ionesco, también quiero nombrar a alguien, a Macedonio Fernández, un escritor que también trabajó mucho con el absurdo. Por ejemplo, tiene una novela que es todo notas al pie, la novela. Que a veces suele pasar que agarrás textos que las notas al pie son mucho más extensas que el texto mismo. Leo algo cortito, dice: Macedonio está en lo de Dabove. Hay un perro debajo de la mesa. Macedonio observa. Qué inteligente este perro. No confunde mi mano con un pedazo de carne. Es un fuerte intelectual, che. Eso nos lo mandó el profe Tango Germán, que le agradecemos siempre la colaboración. Yo aprovecho para decir que el sábado está la muestra del puente. En realidad no es muestra, es fiesta de talleres. Sábado 27 a partir de las 16 horas. Acá hay actividad también en el Olimpo, así que pueden venir un ratito acá. ¿A qué hora empieza lo de acá, Lucio? A las 14 horas. Actividad por los 33 años de la apertura del ex Olimpo. Música en vivo, radio abierta, etcétera. Difundir y una flecha. Así que, bueno, pueden venir acá y después se van para el Olimpo. Y sí, ¿cómo está la JP? Y pasan un sábado. Vamos a leer unos mensajes. Acá y después se van para el puente. Perfecto, está bien. No, vienen acá, se van al Olimpo y siguen para el puente. Ahí está. Exacto. Bueno, el hecho no dice, me mató la cátedra Sergio Denis. Ja, ja, ja, ja. Tu risa, la verdad. Lucas, 3 de punta. Es absurdo no poder ver a los redonditos en vivo. Desde el puente y 3 de punta, un solo corazón. Epa, yo le voy a comer la boca. Giselle nos dice, gracias chicos por el chivo. Giselle, de que la María te ilumine. Después Lechu nos dice, lo absurdo como la locura es según con qué parámetros se midan. Según qué ojos vean, según las mentes de que juzguen, no todo es locura. Cuando se aplaude para que el loco baile. Yo me estaba quejando porque no leíste cómo termina el mensaje de Giselle. ¿Cómo leo eso? Ah, no sé. ¡Oh! Puso una carita, hay que leer. JP, a ver. Pasen Scary Movie en el punto. En el puente. En el puente, punto, careta. Sigue la JP. En el punto de encuentro, quiso decir. Esa. Trabajen hippies. No, yo leo lo que puso JP. Rabajen hippies. Y trabajen hippies. Aprende a escribir JP. Lechu. Es el absurdo de mi hermano. Lechu pone que católicos, che. Yo nada de católicos. No, bueno, y yo le dice, saludos amigos del puente. Este viernes después del programa me voy para el Cine Club. Besos. No grite, tranquilo. Me gusta leer los mensajes gritando. También está más tranquilo. Epa. Ah, como está Arjona. Las metáforas muy buenos son de Raíz Natal, así que pueden escuchar todos Raíz Natal y después se vienen todos para el cine. Para el cine. Que lo bautizó Club Sole, porque bueno, acá todo vale. Cine Club. Y ahora nuestro operador nos va a poner un tema absurdo para sacarnos de acá. Je la chante pour toi. Bésame, bésame mucho. Comme une histoire d'amour qui ne finirait pas. On l'a chanté dans les rues sous des ciels inconnus et dans toute la France. Nous aimer, voilà qu'elle recommence. Bésame, bésame mucho. Si dans un autre pays ça veut dire embrasse-moi. Bésame, bésame mucho. Toute ma vie je vous la chanter avec toi. Ni décor fantastique. Pour nous aimer, il nous faut simplement quelques mots qui vont sur la musique. Bésame, bésame mucho. Si dans un autre pays, ça veut dire avec toi. Bésame, besame mucho. La danse, c'est aussi une philosophie. Et si je peux me permettre, je peux dire même que j'ai les idées beaucoup plus claires depuis que je fais de la danse. C'est bien. El Puente, espacio cultural, talleres 2011. Tango, yoga, teatro, circo, plástica, pintura decorativa, dibujo, danza clásica, danza contemporánea, percusión, tai chi, guitarra, canto grupal, taller literario, iniciación a la danza, clown, escritura periodística, juegos teatrales, vitrofusión, cine. Avenida Rivadavia 9810. 4682-4522. www.espacioculturalpuente.blogspot.com. Bueno, hoy no hacemos agenda cultural, más allá de la que hicimos. El sábado a partir de las 16 horas está la fiesta de Talleres del Puente, que es una fecha importante para el espacio. Muestran muchos de los que van y participan. Sí, cada taller seguramente va a mostrar un poco de lo que hace. Y por eso preferimos llamarle fiesta, porque va a ser una fiesta. Va a venir muchísima gente, así que están todos invitados. ¿Y el cine del Puente? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene, por ejemplo? Además de tener una onda bárbara y mejor cine del mundo. ¿Picado fino, Dan? ¿Picado fino? Peliculón. ¿Sí, la viste? Sí. Sí, es muy buena. Mezcla finos matices. Actúa Belén Blanco ahí, ¿no? Sí, Belén Blanco. Sí, qué buena película. Me parece que te gusta Belén Blanco. ¿Te parece? A mí también. A mí también me parece. ¿Te gusta Belén a vos, Juan? Blanco y Carolina Fal también. Perfecto. Pero es novia. Bueno, Santo Villasati. Mañana a las. Qué absurdo eso. Novia no, es la mujer, tiene hijos. Es la mujer. Eso es absurdo. Bueno, yo recién me cagaron la pedra. Es verdad. Ah, lo dice él y no. Me cayó la ficha y lo dice él y no. Más que absurdo es bizarro. Es casi como un. Es terrible. Hay que darle murra a Santo. Yo igual creo que está relacionado a una cuestión de poder. Siempre con cara de orto. Siempre tuvo un par de salas de teatro. Sí, sí, hay que poder darle. Tendrá expresión, pero tendrá alguna expresión en el sí, rostro. Sí, sí, se ríe. Es como una especie de Frankenstein. ¿Lo viste? Viernes 21 horas en el puente. Corto. Rivadavia 9810. 21 horas el corto. ¿Qué corto pasan? Intervalo, Javi, con música y comida casera. Comida casera preparada por Nico. Y a las 22:30. La película Picado Fino. Director. Alemán. No. Es el ciclo de cine nacional. Selva alemán. Katia alemán. Bueno. Ciclo de cine nacional, películas con un estilo. Narrativas alternativas. Perfecto. Yo el otro día vi una que hablaban en francés, no sé. Porque era de un director nacido acá, que es el hijo de Felipe Noé, que es un artista. Gaspar Noé. Quiero decir algo, para. ¿Seguís con la agenda? No. Bueno, no quiero decir algo. Yo no miro Tinelli generalmente, pero. ¡Ah! ¡Pero lo viste! Seguimos con el programa. No, como Chuco quería cerrar el tema diciendo que el arte es como un gran creador de sentido y a veces usan el. Escúchame. Todos ustedes. Vio Tinelli, no, está terrible. Me dijeron, ¿cómo no te gusta Hernán Piquín? Por la película Aniceto. Aniceto. Yo les dije, véanla, lo único que yo les digo que Hernán Piquín, lo único que hizo bueno fue aceptar trabajar con Leonardo Fabio. Y todos ustedes me dijeron, no le gusta Hernán Piquín, qué sé yo. ¿Lo vieron? ¿Cómo lo vamos a ver en John Mac? Estás bailando por un sueño. ¿Y qué pasa? Haciendo ridiculez. No, nada. Quiero decir, es absurdo. Ah, bueno, es absurdo Tinelli. Es absurdo que haga las dos cosas, que esté con Fabio y que esté en los. Bueno, juega a dos puntas, ¿no? Para mí, absurdo y jugar a dos puntas es que Juli mire Tinelli. Estando con Fabio. Que Juli mire Tinelli y escriba lo que escriba es absurdo y genial. Está perdiendo el tiempo, el tiempo cada vez que mira Tinelli. Yo miro Tinelli en la casa de mi papá en un plasma en HD. Qué bueno. No basta, Julita. Y ahora sí. Hay que cambiar los hábitos. O sea, caca en alta definición, más o menos. Exacto. Bueno, ¿cómo estamos con esto? A ver. No, yo quería decir que el arte como un gran creador de sentido, como para contraponer al absurdo, ¿no? Y buscarle el sentido a muchas cosas o horadar el sentido desde muchos lugares. Muy bueno. No, está bien. Siga. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a leer algo? ¿Mensajes? Pero buenísimo, porque el arte juega entre lo real, el absurdo, los sueños, ¿no? Es como que está en esa frontera caminando. Por lo menos el arte que a veces creo que nos interesa más. Tal cual. Acá Mati Pepe nos dice, absurdo es que trabajemos para enriquecer a unos pocos y no en beneficio de la sociedad. Totalmente. Muy bien, ¿eh? Mati Muy Pepe bien. Está ácido. Sole dice, perdón, me confundí, cierto que cine desde el puente, saluditos. Ah, iba a ir al cine club, no iba a ir al puente. Epa. ¿Sí? Giselle dice, lo absurdo de la religión es que haya personas que hablan en nombre de Dios como si tuvieran un 0800 directo. ¿Que hablen de la pobreza desde palacios de oro? Raro. Sí, Bush habló con Dios antes de invadir Irak. Antes de invadir Irak, dijo bien, que había hablado con, ¿sí? con Dios. Tiene el teléfono directo. Sí, sí, 0800 dioses. Lecho uno dice, oremos, conmemoremos el día del Martín Peperino Pómoro, santo patrono del absurdo. Bueno, muy bueno. Peperino Pómoro. Peperino. ¿Y Germán? ¿Qué dice Germán? Germán ya di, ya lo leo otra vez, leo de a dos. ¿No? Germán dice, aguante Macedonio, el profe de tango. No, pensé que no habías leído. Perfecto. Perdón. No, no, ya está bien. Hola, ¿cómo? Juancito. Gente, ¿todo bien? Dentro del estudio. Pero, hola. Pero estamos bien, terminemos. Lee. Bueno, lee, por favor. Vamos a leer algo. A ver. A unos les gusta el alpinismo, a otros les entretiene el dominó. A mí me encanta la transmigración. Mientras aquellos se pasan la vida colgados de una soga o pegando puñetazos sobre una mesa, yo me la paso transmigrando, de un cuerpo a otro, y no me canso nunca de transmigrar. Desde el amanecer, me instalo en algún eucalipto a respirar la brisa de la mañana. Duermo una siesta mineral dentro de la primera piedra que hallo en mi camino. Y antes de anochecer, ya estoy pensando la noche y las chimeneas con un espíritu de gato. Qué delicia la de metamorfosearse en abejorro, la de sorber el polen de las rosas. Qué voluptuosidad la de ser tierra, la de sentirse penetrado de tubérculos, de raíces, de una vida latente que nos fecunda y nos hace cosquillas. Para apreciar el jamón, ¿no es indispensable ser chancho? Quien no logre transformarse en caballo podrá saborear el gusto de los valles y darse cuenta de lo que significa tirar el carro. Poseer una virgen es muy distinto a experimentar las sensaciones de la virgen mientras la estamos poseyendo. Y una cosa es mirar el mar desde la playa, otra contemplarlo con unos ojos de cangrejo. Por eso a mí me gusta meterme en las vidas ajenas, vivir todas sus secreciones, todas sus esperanzas, sus buenos y sus malos humores. Por eso a mí me gusta rumiar la pampa y el crepúsculo personificado en vaca, sentir la gravitación y los ramajes como con un cerebro de nuez o de castaña, arrodillarme en pleno campo para cantarle con voz de sapo a las estrellas. Ah, el encanto de haber sido camello, zanahoria, manzana, y la satisfacción de comprender a fondo la pereza de los remansos y de los camaleones. Pensar que durante toda su existencia la mayoría de los hombres no ha sido ni siquiera mujer. ¿Cómo es posible que no se aburran de sus apetitos, de sus espasmos y que no necesiten experimentar, de vez en cuando, los de las cucarachas, los de las madreselvas? Aunque me he puesto, muchas veces, un cerebro de imbécil, jamás he comprendido que se pueda vivir eternamente con un mismo esqueleto y un mismo sexo. Cuando la vida es demasiado humana, únicamente humana, el mecanismo de pensar, ¿no resulta una enfermedad más larga y más aburrida que cualquier otra? Yo al menos tengo la certidumbre que no hubiera podido soportarla sin esa aptitud de evasión, que me permite trasladarme a donde yo no estoy, ser hormiga, jirafa, poner un huevo y lo que es más importante aún, encontrarme conmigo mismo en el momento en que me había olvidado, casi completamente, de mi propia existencia. Oliverio Girondo. Transmigraciones. Del libro Espantapájaros al alcance de todos. Jueves 25 del 8. Bueno. ¿La humedad? ¿Tenés la humedad? ¿Qué es de Lucio? Bueno, acá invitamos a los chicos de Tercer Mundo a que ingresen al estudio. Al estudio, hola, hola. Y para terminar un poco era el... La hora es 10, hora 33. El texto de Oliverio Girondo, que era un poco la sensación de que cuando la vida es demasiado humana quizás no tenga sentido o sea absurda, y un poco buscar el sentido entre todos para que muchos no vivan esas vidas, que para mí por lo menos son absurdas, ¿no? Esto se escribe desde el puente. Las balas son enseñanzas de lo enseñado y los peces bailan 12 pasos y renuevan lo intangible de las aguas. Me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un pitufo y un obispo? Lo ridículo nos habita, armonía febril de la impureza glaciar, que de blanco ni una gota, y otra pregunta viene. ¿Hay razón para que el remedio sea regenteado por la propia enfermedad? Absurdo mi mundo, absurdo sus mundos, tu mundo. ¿Tiene alguna, alguien, tantas preguntas para ser respondidas con palabras que destinen nada y de respuesta ni un pelo? Claro que si las balas enseñan lo enseñado, esto es sonido y sangre. Y si el salario vital mata, la vida es muerte, y otra vez me sumerjo en el absurdo de creer que tengo preguntas cuando en verdad solo puedo afirmar lo que es. Cosa absurda ser bala, obispo o salario vital. Cosa absurda ser. Absurdo es que crean que nos pueden callar a balazos y a obispazos. Yo, absurdo, tú, absurdo, él, absurdo. Y así hasta el infinito absurdo de la realidad. Bueno, ahora sí, llamamos a los chicos de Tercer Mundo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo está? ¿Bien? Todo bien. ¿Qué tienen preparado para hoy? Y hoy tenemos una entrevista. Se ríen mucho afuera. Y estamos muy jocosos. Ajá. Ya estamos preparando la fiesta, que es... ¿Vos? El hombre más caro adentro. No, me están persiguiendo. Opa. El problema es que me están persiguiendo. Me asusta el hombre más caro. No. Hoy tenemos... Peperina. ¿Qué tienen hoy? Hoy tenemos... Un hombre enmascarado, un hombre en skate. ¿Y qué más tienen? Y en tercer tiempo... Para, bueno, van a presentar el programa. Lo van a presentar. Decir al enmascarado que se vaya. No, pásame, me está siguiendo. Seguridad. Ese es seguridad enmascarado. Bueno, no, tenemos hoy un par de cosas. Un entrevistado. No, la verdad que sí, hoy no venimos bien. Yo me voy a retirar. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Yoni, ¿querés decir algo? Por favor. Algo de lo absurdo o poner puntaje. Absurdo es poner puntaje, siempre me pareció absurdo. Y ya que estábamos, poner puntaje absurdo, como la reloj esa que se come las S, un 2, absurdo, un 2. ¡Eso! Muchas gracias, Johnny. Bueno, gracias por escucharnos, Fernando, gracias por escucharnos, Nicolás, y bueno, a todos los que están del otro lado. Los chicos de Tercer Mundo vienen y hacen el programa. Se digna de hacer un programa cuando dejen de dar en patineta. Muchas gracias por escuchar desde el puente. Patineta es de viejo, ¿no? Y de pelear. No creo que se llame patineta, eso que debe costar $500. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, chao, nos fuimos. Chao. Hasta luego. ¿Qué sentido la vida? ¿Qué sentida mi vida? Con calor todo es mucho mejor. Que tengo ganas de hacer una canción con poca compresión de lo que sea. Que me dé satisfacción y contención, y nunca culpa de haberle faltado el respeto a nadie. Y sentí el frenesí de la canción salir amigos delante del río, con un cielo aparte o en un cajón. De cualquier forma que me dé satisfacción y comprensión, y nunca culpa de haberle faltado el respeto a nadie. Creo me puedo habituar. se caiga la uva, que la frote la luna, ya ves qué fácil es saber, qué fácil es. No te preocupes por mí, creo me puedo habituar.